¿Está poniendo atención? Bien. Si no lo está haciendo, se va a perder cosas. Cosas importantes. Y yo no me detengo, no explico dos veces y nadie me interrumpe. ¿Usted piensa que por estar sentado ahí donde está y yo sentado aquí donde estoy, usted tiene el control de lo que está por venir? Se equivoca. Yo tengo el control. Porque conozco cosas que usted no sabe. Lo que voy a necesitar de usted es su compromiso. Me va a escuchar atentamente y no me va a juzgar hasta que haya terminado. Si no se puede comprometer con esto, entonces váyase. Pero si decide quedarse, recuerde que fue su decisión. Lo que va a pasar de aquí en adelante no es mi responsabilidad. Es de usted. Esta es la historia de un pequeño pueblo, mejor dicho, un pequeño pueblo que se llama Greendale y puede llamarse, qué sé yo, como el pueblo en el cual vos vivís, o el barrio, tal vez. Y es acerca de una familia que vive allí. Bueno, no allí precisamente, sino que en las afueras. El abuelo le dijo al primo Jeff, sentados en el porche, no pienso retirarme todavía, así que más bien me voy a recauchutar. Me veo como ese tipo con su cancioncita de toda la vida. ¿Hay algo que no lo sepa ya? ¿Que hay algo que no lo haya cantado? Canta a la libertad, canta al amor, canta a los ángeles deprimidos que caen del cielo. Y el abuelo sostenía el diario y lo tenía así frente a él como si lo estuviera releyendo, pero en realidad nada, no lo leía porque no tenía los lentes puestos. ¿Cómo puede haber, decía, cómo puede haber tanta gente, toda esta gente, tener tanto? Yo en mi juventud andaba con lo opuesto. De pronto entra la abuela, se asoma y dice, un poco de cariño y amor en el mundo, en todo lo que hagas. Hará un mundo mejor contigo, sin ti. ¿Qué le decimos, abuela? ¿Cómo parar? No te entendemos. ¡Habla! Le dice mi abuelo. Que un poco de cariño y amor en todo lo que hagas hará un mundo mejor contigo o sin ti. Y de esa manera, apurando el último trago, el héroe y el artista comparan sus metas, sus visiones, sus ocurrencias para este siglo XXI. Todo seguramente quedará en nada y nunca se aprenda de verdad. Y la carrera del hombre se limite, qué sé yo, a seguir solo como hasta ahora. A seguir con los combates, con las guerras religiosas, derribando los muros de los templos y abriendo heridas. Sí, abriendo heridas. Que sigan los combates, que sigan las guerras religiosas. Posiblemente todo quede en nada. Abuelo, aquí tenés los lentes. Así podrás ver mucho mejor. Pero el abuelo miraba fijamente, absorto, en algún remoto pensamiento. Entonces dijo, un poco de cariño y amor en todo lo que hagas hará un mundo mejor, contigo o sin ti. Here's your glasses, you'll see much better now. Said that young girl of Edith and Earl. But Grandpa just kept staring, he was lost in some distant thought. Then he turned and said to that young girl, a little love and affection in everything you do will make the world a better place, with or without you. Rooster crowing down on the double E. It's a new morning dawning on the green. Bouncing off the towers, the sun's heading down for the streets. The business meeting window shades are drawn. Another morning edition, headed for the porch, 'cause his grandma puts down the paper before grandpa raises his form. A little love and affection in everything you do, with or without you. Campo, viviendo en el rancho, en el comienzo de la vida, hay alguien muy, muy joven, a quien mami y papi no dejarían ir, que mami y papi no dejarían marchar. Pero cuando ella sale a bailar, tiene un fuego como para reducir la casa a cenizas. the sunshine of her life. There's a really young filly, and Mom and Daddy won't let her leave. Mom and Papa won't let her go. But when they go out dancing, she breaks out on her own. It's hot enough to burn the house down. Los cambios son lentos en el campo y cuando eres nuevo hay mucha desconfianza. Los años transcurren calmos y los recuerdos se vuelven polvo. As well, 'cause it used to be the double L. Change comes slow in a country. When you're new, there's a lot of distrust. Years pass by uneventful, and memories turn to dust. Honky-tonk where she met Grandpa and caught that young man's eye. Dusty white Eldorado, cruising through the trees, slipping through the shadow of what used to be. Summer of love. Grandma's okay, but not the same since Grandma's gone. She's living in the summer of love. Back in the day, living in the summer of love. Living in the summer of love. Summer of love. Thank you. Cuando la luz roja se enciende en las calles del odio, el diablo se alimenta y él sabe lo que come. Es muy fácil tratar de mantenerse a flote, dijo el capitán sin su barco. Unas cosas van a mejor, otras empeoran un poco. Esto es como una maldición. Es la vereda del diablo, es la puerta del diablo. Y yo he intentado zafar de ella, dijo el capitán en la tierra. Hay un jardín floreciendo y hay un montón, casi un millón de variedades, pero no hay manera de saber quién hizo qué. Esa es una buena historia. Va de una mujer exquisita a lo que depara el destino. La gran rueda sigue girando. Lo que puedo decirte es que vas a ser libre, como ya lo dijo John Lennon. Creo en el amor y creo en la acción. En la acción, cuando de las palabras se pasan los hechos. ¿A quién le importa lo que creas? Si te pones en mi lugar, tus ojos serán dos órbitas. Y los niños ríen, y los viejos cantan, y las campanas de la iglesia tocan a milagro. Y el gran horno se caldea y caldea, y el corazón late, y la rueda de molino gira, que gira, que gira, que gira. You got to be free. John Lennon said that, and I believe in love. I believe in action. When push comes to shove, who cares what you believe? Said the captain, amazed. If you stood in my shoes, your eyes would be glazed. So my fair damsel, won't you take your leave? Are you headed for the country where you wear the green sleeve and the children laugh and the old folks sing and the church bell tolls for a miraculous thing where the big red furnace just glows and blows. Where the big heart beats, where the big wheel rolls. Green, Era de noche y volaba, sí, volaba, realmente volaba ese auto circulando por la autopista. Una antigua autopista de la costa. Y la caminera lo paró, sí, lo paró. Por exceso de velocidad y sin luces de freno. No tenía la... Bajó la ventanilla el conductor y con la otra mano deslizó la pistola bajo su asiento. La guantera iba llena de cocaína. Y el baúl iba repleto de hierba. Carnet de conducir y tarjeta verde, dijo el agente detrás de su... detrás de la linterna. Mientras alumbraba, ¿no? Así medio como que tiraba el haz de luz al suelo del coche, como si intuyese que ahí había algo indebido. El conductor vio pasar su vida delante de sus ojos, como en una película de Super 8 en blanco y negro. Oyó el sonido del futuro en un disco rayado de 78 RPM. Nada estaba quieto, todo se movía, y cuando el haz de luz alumbró a la pistola. Apretó el gatillo en un trágico acto reflejo. Te hace pensar en la vida y en lo que significa, le decía después al abuelo desde el interior de la celda. Ropa de camuflaje en tu armario, armas en la pared, planos técnicos de edificio y hasta una libreta sin ningún número para llamar. Todo el pueblo estaba conmocionado. La autopista de la costa estuvo cortada por 12 horas. Nadie lo podía creer porque él era uno de nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo es uno de nosotros? No puede ser. Mientras tanto, al otro lado del océano, se difundía así por internet la sin razón de una explosión. Una explosión sin precedentes. Era un 20 de marzo de 2003, día en que comenzó en fin. Comenzó el ataque a Irak. Pero no hay por qué preocuparse. Bueno, no hay razón para tanto alboroto. Sigan con sus quehaceres y déjenos manejar la cosa. Déjenos hacer, sí. Sabemos cómo va esto. No se preocupen en nimiedades tales como que un joven mató a un agente. No. No. Más allá de todos los rasgos particulares, la droga, no importa. Sigan con sus quehaceres, déjenos a nosotros la dirección. Nosotros manejaremos la cosa. Eso sí, te vigilaremos en todo lo que usted haga. Y... ¿por qué no aporta un granito de arena? Coméntenos lo que hace su vecino. El abuelo tiró el periódico mirando con incredulidad. Él siempre había sido su preferido y ahora le había fallado. La moraleja es simple. Procura no llegar a viejo, porque cuando más tiempo estés en el mundo, más chascos te llevarás. Y por último, esto no me puede quedar fuera de la conversa, es que hay gente que agarra pura mierda y la convierte en oro. Driver's window, slipped his gun down under the seat, glove box full of cocaine, trunk was full of weed, driver's license and registration, said the officer with his flashlight, searching around the floor of the car, smelling like something ain't right. Jed's life flashed before him like a black and white Super 8. He heard the sound of the future on a scratchy old 78. Nothing was still, all was moving when the flashlight found the gun. Then Jed pulled the trigger in a split second tragic blunder. About living and what life has to tell, said Jed to Grandpa from inside his cell. Camouflage hung in his closet, guns all over the wall, plans for buildings and engineers, and a book with no numbers at all. The whole town was stunned. They closed the coast highway for 12 hours. No one could believe it. Jed was one of ours. Across the ocean, living in the internet, it's the cause of an explosion no one has heard yet. But there's no need to worry, there's no reason to fuss, just go on about your work now and leave the driving to us. And we'll be watching you, no matter what you do. And you can do your part by watching others too. Staring in disbelief, Jed had always been good to him and never gave him any grief. Moral of this story, try not to get too old. The more time you spend on earth, see unfold. And as an afterthought, this must to be told. Some people have taken pure bullshit and turned it into gold. Pañuelo de seda y una servilleta ocultos en un cajón, 200 pavos en un sobre rotulado Leonor. Mejor que ella no lo vea nunca, ni sepa que esto existe, dijo Ana, la mejor amiga de la viuda. Mejor, dice, lo agarro y me voy. Le daré el dinero más tarde, sí. Diré que lo tenía en el zapato, qué sé yo, así nunca descubrirá esto. Así que bueno, eso es lo que voy a hacer. Carmichael fue un policía ejemplar en todo lo que hizo. Es como si ahora tuviéramos un gran agujero, ¿no?, que él llenaba. Si alguno de los agentes quisiera decir algunas palabras, este sería el momento de oírlas. Sí, gracias. Y con mucho gusto. Carmichael era un compañero, era mi compañero. Siempre fue cuidadoso, recto y cumplidor. Uno tras otro hablaron los agentes y el servicio se dio por concluido. Ya era hora de enterrarlo. No había más parientes vivos, más que su mujer, pero no, ella no fue al velorio, no fue al entierro. Ella no se encontraba con fuerzas para asistir. Y todos lo comprendieron. Terminó el servicio, se subieron a sus vehículos y cada uno se fue a su casa. ¡Qué pendejo, Carmichael!, sollozaba la nueva viuda bajo el velo. Muerto en un acto de servicio. ¿Es así como la justicia nunca falla? Me hubiera gustado que las cosas hubieran ido mejor cuando nos despedimos esta mañana. Mierda. Hemos compartido buenos momentos, aunque hace mucho, mucho tiempo. ¿Te acordás? ¿Ah? Tú, señor Las Vegas. ¡Mister Las Vegas! ¡Ah, tan picante que eras! Nos encontramos con Wayne Newton en Pebble Beach y estuviste de lo más gracioso. No podíamos parar de reír. Nos parecía tan divertido. Casi perdemos el equipaje y también casi perdemos el colectivo. Fueron unas vacaciones maravillosas. Capaz que hayan sido las mejores en mi vida. Maldita sea, Carmichael. Y ahora tú estás muerto. Y yo le hablo a una pared. La caminera recuperó su normalidad. Carmichael fue reemplazado por un nuevo adjunto. Pero durante un año, nadie estacionó en el lugar de Carmichael. Carmichael was a credit to the force in everything he did. It's like we got a big hole in our side where he fit. If any of you officers like to say a word, she really cooks a mean soup. pasas las páginas de este antiguo libro, que quizá te resulte familiar, sería conveniente que le des una releída. Ármate un canuto, envolvelo, sí. Hablando solo, sí, quédate. Hace una seca. ¿Qué importa? Lo que estás diciendo, de todos modos, nunca oirás. Vas a dejar atrás las cosas negativas, abogados, negocios. No sientas lástima por nadie. Ahora es tiempo de relajarse y que todo se vaya al carajo. Y algún día encontrarás lo que estás buscando. Algún día encontrarás. ¿No apostaste y perdiste? Bueno, ahora tenés que pagar. No contabas con eso. La mitad del dinero se fue y ni siquiera estamos a mitad de mes. ¿Qué haré ahora? Tendrás que confiar en alguien. No puedes pedirle a tu hermano porque no da, tampoco tus amigos. Algún día encontrarás, sí, eso que estás buscando. ¿Pero qué estás buscando si has sido un bandido todos estos años? ¿Estás buscando un asunto más grande aún? Intenta aproximarte, pero no demasiado. Superalo. Y trata de no caer en el intento. Ya nadie puede alcanzarte. ¿Qué sé yo? Yo te entiendo. Eres invisible y tenés demasiados secretos. Bob Dylan lo dijo. O algo así, no sé qué sé yo. Dijo que ahora eres invisible, no tienes secretos que mantener ocultos. Algún día encontrarás. Sí. Screwed up now. What'd you have to do that for? Everybody wants to hang your ass. And here's a note from Lenore. Sun touched the cold steel bars as she pushed the letter in. Jed picked it up and read it, and he couldn't hide. Outside the jail window, a crow flew across the sky, completely disappearing behind each bar. And then a helicopter flew by. Say hi to Earl and Edith. Tell them I'm doing fine. Tell them it's time for you to leave home now, son. They ought to cut the line. Can't Grandma come and see me? I got a new song to sing. It's longer than all the others combined, and it doesn't mean a thing. Abuelo, acá tenés tu café. Tal como están las cosas, mejor que estén aquí por un tiempo. De pronto un helicóptero sobrevolaba la casa. ¿Quién demonios se creen estos que son? Invadirnos así, de esta manera. El helicóptero nos dio un buen susto y tomó tierra al otro lado del sendero, cerca de las vías del tren. Realmente la cagaste. ¿Por qué tuviste que hacerlo? Mira el lío que se arma ahora. Al otro lado de la ventana, un cuervo cruzaba el cielo y diciendo, dales mis saludos, diles que me encuentro bien, diles que ya tienen edad para hacer su vida y que pueden, sí, ya cortar el cordón, vamos. De pronto ruidos nuevos, transceptores chillando, generadores ronroneando, camionetas estacionando por todos lados en la casa. Personal de TV, cámaras, querían entrevistar al abuelo. Atravesaron la verja, pisaron el césped, destrozaron la figura de la estatua de Edith. El abuelo los vio. Esta gente no tiene respeto alguno, así que no van a tener el mío. No quiero hablar ni de ayer, no veo el Canal 2, ni el 6, ni el 9. No tengo tiempo para pelotudeces. No es ningún privilegio salir en la tele, ni tampoco ninguna obligación. El abuelo cogió la escopeta, la cargó con dos cartuchos y salió al encuentro y les pidió que se fueran. De pronto cayó de bruces dejando ir un suspiro. Fuimos corriendo a ver qué le pasaba y el abuelo nos miraba desde el suelo. Intentaba decir algo, qué sé yo, no entendíamos nada. Apoyamos su cabeza con cuidado en la tierra. Pusimos un diario para que no se ensuciara. El diario tenía una foto de Carmichael en la portada. Y el abuelo murió. El abuelo murió, qué sé yo, defendiendo su derecho a la intimidad, intentando detener a los medios, intentando permanecer en el anonimato. Comparte tu amor y vivirás para siempre. Comparte tu amor y vivirás para siempre. On a newspaper with a picture of Carmichael on the front page posing with the Little League baseball team and a seedy shot of Jed on a motorcycle. Grandpa died like a hero fighting for freedom of silence, trying to stop the media, trying to be anonymous. Thank you. loving.